jueves, Diablos y Música. Los jueves, Diablos y Música. Sin música, bienvenidos al Intervalo del Diablo, emisión número 56, programa número 56. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo era? ¿Quién era el personaje que decía esto? Jim Carrey. Claro, sí, el de Jim Carrey. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo bien, Richard? Todo bien. Eso porque no se pueden estar escuchando en cualquier momento del día. Y no queremos que se sientan incómodos porque o discriminados o que los hacemos a menos. Los queremos hacer por igual, no se preocupen. No, pero aparte, está bueno esto de poder... Viste que hablábamos ayer de las cuestiones de las emisiones en un horario específico y esas cuestiones. Y el que subas el programa y el que tengamos... el que la gente no esté atada a un horario, también está bueno. Porque sí, hace que vos puedas tener disponible, tener las cosas en el momento en el que de verdad las puedas escuchar o disfrutar. Claro. Si no, es como que te fuerzan a seguir un horario y creo que a nadie le gusta. No, son los tiempos que corren y están, es la manera que hoy en día podés... están las maneras tradicionales, siguen existiendo, que me parece buenísimo que existan. Y después están las maneras alternativas o las nuestras más artesanales, como le digo yo. Las hacemos por pura pasión y como nosotros hay gente, cantidad de gente que está haciendo esto mismo, de la difusión, pasar los anuncios que les gusta, hablar un poco sobre la música, y hay gente que lo hace muy bien y 10 veces mejor que nosotros en cuanto a calidad sonora, en cuanto a técnicas vocales, todo ese tipo de cosas que hacen que el programa suene más profesional. Pero lo nuestro es humilde, somos pibes de barrio, en fin. Claro, pero yo no me refería específicamente a las emisiones de radio, en general. No, en general las cosas vienen así, porque vos en un festival lo podés escuchar en el momento que quieras. Está bueno la unión, está buena sí. Por ahí la confluencia, entonces en un espacio con otras personas, ya que estamos tan a distancia, que es una distancia física, pero no social, está mal el término. No, seguro. Creo que eso lo charlamos en el programa pasado. No es así, porque hoy tenés contacto con un montón más de personas que por ahí antes, que andabas corriendo como un loco el miércoles, sí. Y el mes no tenías. Ya no, mañana no, pasado no, no puedo, no después. Y al final, loco, te perdías prácticamente de vivir la vida. Exacto. Y en las pequeñas cosas que hoy te das cuenta de que... Igual te digo que con el sistema económico que tenemos, vivir la vida, para mejor tirarte de la puente, ¿no? No, yo no creo que sea así. La verdad que creo que se puede tener una gran vida sin la necesidad de ganar millones de dólares, y de hecho no creo que quien tenga millones de dólares sea feliz, No sé. No, como nunca tuve millones, no sé, ese sentimiento lo desconozco. No, pero las cosas que a mí me pasan adentro no tienen precio. Creo que a vos te pasa exactamente lo mismo. Aunque un palito verde no me da ahora. ¿Ves cómo todo tiene su precio? Todo tiene su precio. No, yo no tengo ni un poco de precio. Olvídate. Mi paz y mi te iba a dar un millón de dólares, no te lo doy. No, ¿sabes qué? Porque aparte hoy, bueno, mirá, si me das un palo verde, soy blanco, me pones en un problema. Porque está todo bien, todo oro, pero le voy a tener que decir a los pibes, che, no pueden salir más. Le voy a tener que decir al gordo, no podemos caminar tranquilos por la calle, porque sí, en pero, este pero país ¿qué? Con dinero de taguita, sos blanco. ¿Vas a poner un cartel avisando, tengo $1,000,000? Pa, Richard, como si no supieran. A ver... Nosotros los pobres somos los que estamos más abajo, somos los vulnerables, los ricos no corren riesgo, ¿no? Jodamos. Bueno, sí. Hoy en día te digo que no sé, ¿eh? No jodamos, ¿entendés? Que los de arriba están recontra protegidos. Bueno, nosotros los que ponemos somos la carne de cañón y ponemos el pecho, ¿entendés? No me van a ir a poner a un millonario, me van a venir a poner a mí, es así. Bueno, está bien, lo dejo acá en casa, no voy a poner en riesgo tu vida. No, no, te súper agradezco, amigo. Yo sabía que no quería. Así seguimos. ¿Programón hoy, no? Sí, hoy hay mucha música programada. Las bandas que escribieron, hoy hay programadas también varias. Está en la colaboración de Sandra, que Sandra Lucas, que está con su recomendación. Y le quiero avisar a Sandra que se salva porque estamos en este periodo, no se puede echar gente de las empresas, porque está temerosa de que la despidan. No le va a llegar el telegrama de despido porque no se puede, ahora estamos en este periodo, hay una ley que la protege. Después lo charlamos. No. Después no, mirá que yo tengo parte societaria de ese lado, así que... Oye, bueno, pero esa lo puso de manifiesto. No, hay un conflicto de intereses ahí. Ella lo puso de manifiesto, así que se atenga las consecuencias. No, pobrecita, San, que viene haciendo la verdad que un muy buen laburo. Más allá de la amistad que yo tengo con ella, la super reconozco como muy profesional en el trabajo que hace, muy respetuosa de los espacios en los que laburamos las dos y tratamos de colaborar y tratamos de... Si bien sudarnos, no cruzarnos, y eso es súper valorable, es muy difícil en una amistad conservar esas distancias. Y nosotras, gracias a Dios, las venimos manejando bárbaro. Así que me pareció genial que pudieran escucharla, que ustedes puedan escuchar sus recomendaciones, no ya de mi voz, sino desde su sentimiento. Claro. Porque esa es parte de todos esos compilados que generó Marcelo Rebot con el vuelo del dragón. Entonces, en medio de... De hecho, hoy vamos a escuchar un tema que me recomendó también Martín Lauría, que también es parte de ese equipo, al que le mando un gran abrazo, que vos y yo sabemos que es un tipo que también ha armado un montón de festivales, la ha peleado, ha tenido un montón de socapos y la realidad es que no se los ha merecido, así que también es gente a la que al menos yo desde este espacio quiero rescatar, porque es súper material, además de que me gusta. Vamos a tener también material de Martín. Y tenemos alguna otra curiosidad también ahí, encontré alguna banda con alguna fusión de estilos muy loca, muy loca, pero bueno, como siempre, no les voy a adelantar nada del programa. Ya lo descubriremos. Obviamente. Seguimos en este formato de cuarentena que no sé qué sucederá más adelante, pero mientras tanto es la manera que tenemos de presentar el programa. De esta forma que lo subimos los días jueves, a través del Facebook, del fanpage de Diabolus y Música, a partir de las 22 horas aproximadamente lo pueden escuchar, y si no, hay repeticiones en radios de internet. Así es, los sábados a la noche, también después de la medianoche, la gente de Worldwide Metal Mission desde México, de la mano de Paola Mendoza, nos retransmite. Los domingos por la mañana, Metal Argentum, y los lunes de Montreal Radio. Así es, esas son nuestras repeticiones por el momento. Sí, de esta manera vamos a seguir hasta que veamos de qué manera podemos mejorar todo lo que es audio y demás, pero mientras tanto, esta es la manera. ¿Vos querías comentar algo respecto a...? Tenemos varios festivales, en realidad, que ya que no tenemos festivales en vivo y por ahí el segmento del que yo siempre me hice cargo, que era el de avisarme que muchachas tienen un festival o tienen salvando a tal lugar, hoy lo voy a hacer de manera virtual, al menos con los de septiembre. Sí. Tenemos el 26 y el 27 de septiembre el Pandemic Terror Fest, número 3, de la mano de la gente de Meta de Producciones. Vamos a tener algunas palabras por ahí en el programa que viene de Mauricio Gres, que es uno de sus productores también. Uh-huh. Va a estar bastante interesante la grilla de gente que va a participar en este festival, que es el tercero. Sí. La transmisión va a ser en Argentina alrededor de las 8 pm, más o menos, pero esos van a ser los horarios. Claro. Después tenemos en Argentina Underfest el 19 de septiembre, el pasado mañana, el 19 y 20 de septiembre, también organizado por la gente de Dog School Production y Maximiliano Beltrán. Van a haber dos días de un montón de bandas, son aproximadamente 44 bandas, con un recorrido único, es exclusivamente bandas argentinas en este caso. Uh-huh. Y es bastante variadita la grilla de estilos y está bueno para escuchar al stoner, grindcore, death metal, al thrash, ahí. Eso va a ser bastante interesante dentro de lo que es nuestro territorio nacional. Sí. El 25 y el 26 está, por supuesto, la fiesta de Metal Argentum Online Fest, que es Metal Argentum Radio, que es una de las radios que, uno de los espacios que nosotros nos repite, cumplió sus 10 años el 5 de marzo, así que junto con la gente de Espectro 98.9 de Corrientes, Rubén Ramos y Tierras Oscuras, sí, se juntaron para armar este mega festival que también va a estar interesante, que tiene bandas de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela, alrededor de las 20 horas, y va a ir variando obviamente a través de los países por el tema de los usos horarios. Uh-huh. Y por supuesto estamos presenciando el Mosh Fest, que es un festival exclusivamente mexicano, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de septiembre, está actualmente online, en donde se van a ver bandas de los 32 estados de la República, hablamos de México, y uno va entrando cada día y cada día se va presentando un estado o dos o los que sean necesarios con sus referentes musicales. Así es. Después tenemos todo lo que van a ser los festivales en octubre, pero eso vamos en el programa que viene, sí, a hablar un ratito. Un poco más, porque también están los de Chile, nuestro amigo Leo, que ya tiene... Eso es en octubre, por eso... Pero también se tiene... Extendió su agenda, así que... va para... Ahí tenemos para rato festivales, muestras de bandas de todo Sudamérica. Así y es. Bueno, en verdad es una actividad que demanda tiempo, pero todavía creo que hay mucha gente que dispone de tiempo. También sirve para escuchar, si conocías alguna banda de nombre o escuchaste un tema, verla, conocerlo, si por ahí te interesa, y llegar al material después de las bandas. Eso es interesante. Claro que sí, porque es lo que te digo, por ahí esta situación de no tránsito y de no poder juntarse por una cuestión de salud de todos los demás, creas o no creas, de respeto por el otro y por sus creencias también y por los cuidados que hay que tener en este momento, hizo que vos te sientes a ver otro tipo de bandas. De hecho, es así que hoy tenés la posibilidad de acceder y las bandas están muchísimo más presentes en las redes sociales para las personas, por ejemplo, como yo, que laburamos todo el santo día, de lunes a lunes, sí, no paro ni un sábado, no paro ni un domingo, y a veces me cuesta un montón ir a un recital porque no tengo energía, porque me cuesta, no tengo el tiempo, porque llevo esa bolsa y así todo, trato de ir, y hoy tengo la chance de poder ver todas esas bandas que antes no hacían esto. Hoy hay como una especie de redireccionamiento, revalorización de los espacios, y está buenísimo. Está buenísimo porque creo que los lazos se pensaron muchísimo más de lo que estaba. Muchísimo. Sí, es la nueva manera de estos tiempos, así que hay que aprovecharlo, adaptarse, o sucumbir. No hay mucha opción. Sí, sí. Por otro lado, aguantarse y a joderse. Corta, es lo que hay. Vamos a arrancar musicalmente el programa. Hoy hay programada una banda de las clásicas ochentera, una banda trash que me gusta en todas sus etapas, me gusta con todos sus vocalistas. Arrancamos con un tema de Anthrax, de su primer álbum, Fit for Metal, y nos vemos en un rato entonces. Nos vemos en un rato. We'll be right back. La banda thrash Assassin se formó en 1982 en la ciudad de Düsseldorf, Alemania, con el nombre de Satánica, cambiando su nombre posteriormente por el de Assassin en 1984. Después de dos demos, el sello SPV Stenhammer les edita su álbum debut, The Upcoming Terror, de 1987. Su segundo álbum, Interstellar's Experience, ve la luz en 1988. En 1989 la banda se separa después de algunos problemas internos y el allanamiento de la sala de ensayo. En 2002 los músicos se reunieron nuevamente y tocaron su concierto del redebut en un show en el Wacken Open Air en 2003. En 2005 lanzan su tercer álbum, The Club, bajo su propio sello. En verano del 2010 se graba el cuarto álbum, Breaking the Silence, con la leyenda de la producción del metal Harris Jones, que fue lanzado en febrero de 2011. A principios de 2014 el cantante Robert Gonella dejó la banda y fue reemplazado por el excelente cantante Ingo Bajonsack. En 2015 la banda volvió al estudio para grabar su quinto álbum, Combat Cathedral, que fue lanzado en mayo de 2016. Poco antes del lanzamiento del álbum, Michael Hoffman dejó la banda por motivos musicales. Rápidamente se encontró un reemplazante, Fran Blackfire, ex Creator, en ese momento era ex Sodom, porque en el 2018 volvió a las filas de Sodom en paralelo a Assassin. La formación se completa con Jürgens Scholli Scholz en guitarra, desde 1984 el único miembro original, Joachim Kremer en bajo, Björn Born Sondermann en batería, Ingo Bajonsack en voces, junto a Frank Blackfire en la guitarra. En febrero del 2020 la banda lanza su sexto álbum, Bestia Immundis. Todos conocemos la naturaleza brutal y agresiva del thrash metal alemán, cortesía del Big Four Teutón, formado por Creator, Sodom, Destruction y Tankard, más toda la camada de bandas que surgen tras los pasos de estos pilares de la escena. Assassin, con sus dos primeros álbumes editados a finales de los 80, aportaron lo suyo en ese momento y al movimiento, y tuvo una muy buena repercusión en la escena underground por entonces. 33 años después de su debut, regresan con brutalidad, ferocidad y una fiereza que combina todo lo que ofrece el Big Four más su toque y experiencia. El salvajismo con el que Assassin toca es brutal, la voz escupe veneno, las guitarras son una certera puñalada y la batería te dará una paliza violenta. Pero ¿de dónde vienen estas tremendas composiciones? A mi entender, la base está todo en las guitarras, que son monolíticas. Sin más, que solo recomendarles este trabajo de Assassin, vamos a escuchar Hell Work Is Done. Assassin en el intervalo del diablo. Cause esta ocasión vamos a escuchar una banda que me acercó Martín Lauría, a quien le envío un gran abrazo y un gran saludo. Incansable luchador de la escena, organizador de más de un festival. Pocas personas tienen el empuje que Martín. Notable, notable. Ha recibido muchos sopapos, pero creo que tiene mucho aguante, mucha espalda, mucha trayectoria y conocimiento. Y de verdad, es uno de los que yo considero grandes de la escena local, si se quiere de alguna manera. Parte del equipo de Marcelo Rebot y del Vuelo del Dragón. Así que vamos a escuchar de la mano de él, Fire Blast. Fire Blast nace en Santa Fe, Argentina, cuando el guitarrista y compositor Hernán Nori decide grabar algunas de sus canciones, considerando ofrecerlas a otros artistas. Para esto se contacta con Lucas Conforti, guitarrista y dueño del estudio de grabación Deep Wave Recording House, y juntos deciden coproducir dichas canciones. Para este trabajo, Hernán se pone en contacto con Tato Pastor en la voz, Ulises Koch en batería y José Alaluf en el bajo, preguntándoles si estaban interesados en participar. Como se conocen entre ellos desde hace años por haber tocado juntos en proyectos anteriores y algunos trabajos de sesión, todos accedieron. Durante los ensayos y las posteriores grabaciones coincidieron en que las canciones tienen un gran potencial y deciden intentarlo como banda. Hicieron un trabajo impecable que les permitió firmar un contrato con el sello inglés Zeta Records de Liverpool, Inglaterra. La banda hace un estilo de hard rock melódico con marcadas influencias de diversas bandas del origen. Si bien utilizan recursos de este, tienen como premisa tener una identidad propia en cuanto a la composición y arreglos. Así como también tomar cada canción como si fuera un posible single, evitando por completo temas de relleno. Recientemente ha salido a la luz el video oficial de su primer single Frozen Tears, que será parte de su álbum debut, el cual salió este año, si no me equivoco. Dreams to Life es el nombre de esa placa. Es un disco esencial, apto para todos los seguidores del hard rock en su vertiente más melódica y europea, aunque no ahora, ya que la contundencia es una marca registrada del grupo. Si bien las melodías son bien entradoras, el sonido del trabajo no repite fórmulas de los 80, sino que es actual, compacto y macizo. El disco cuenta con 10 canciones muy parejas y redondas, todas con una particularidad: fuerza, gancho y melodía. Fire Blast está compuesto por, como dije anteriormente, Rubén Tato Pastor en la voz, Hernán Nori en guitarra, Lucas Conforti en guitarra también y José Alaluf en bajo, así como Ulises Koch en batería. De Dreams to Life vamos a escuchar el tema, el corte número 4, Eye of Storm. Just keep on climbing. Queridos Diabolus, Ale, Richard, aquí otra vez Sandra Luca del Vuelo del Dragón. Sí, sí, mientras no me despidan, aquí sigo comentando sobre compilados que tenemos de sobra. Hoy les voy a hacer un poco de historia de Gloria a los Bravos Valientes, cuarto compilado del Vuelo del Dragón, programa radial y sitio de difusión. Hace unos programas atrás elegí una banda del CD 1, Luchad, y esta vez es del CD 2, Resistid. Como todas las previas de los jueves, le hago una mini entrevista a Marcelo Rebo, alma mater de El Vuelo, para saber cómo se gestó y desarrolló la idea de cada compilado. Gloria a los Bravos Valientes fue realizado en el 2015, con la misma idea pura y exclusiva de difundir bandas, ya que, como saben, es sin fines de lucro esta tarea. Se hizo convocatoria en las redes sociales y fue tal la aceptación que tuvo que se hicieron dos partes, como les dije al principio, Luchad y Resistid, en alusión a la lucha y resistencia de las bandas para salir adelante en un medio tan difícil a veces. El diseño y armado estuvo a cargo de Carolina Grillo, junto a la producción general de Marcelo Rebo. La gráfica y las imágenes siguen la línea del estilo medieval de fantasía épica, con un guerrero y dragones en la tapa. El título que refiere a la perseverancia y el empeño de las bandas para no decaer. Y justamente elegí para hoy una banda que estuvo inactiva un tiempito largo y este año volvió a resurgir. Se trata de A Life Full of Bugs, que sería algo así como Una vida llena de bichos. Es una banda guatemalteca que se define como, textualmente les digo, dúo de metal progresivo formado por dos músicos inquietos y versátiles con una afición divertida, bizarra e inexplicable por los insectos e invertebrados en general. Como les decía, este dúo tan particular está de regreso. Ellos son Carlos Centeno en guitarra eléctrica, bajo, programación de batería y producción, e Isaac Hernández Campos en teclados, guitarras acústicas y santur persa. Y aún en cuarentena siguen trabajando, están remasterizando sus obras anteriores, que son pocas en número pero muy ricas en su composición, y además proyectando nuevas. En particular agradezco la deferencia de estos músicos de mencionar a Gloria a los Bravos Valientes en su currículum musical. Ahora vamos a escuchar, y creo que no por casualidad, en estos tiempos, el tema que formó parte de este cuarto compilado de El Vuelo del Dragón. Reitero la banda, A Life Full of Bugs, y suena Aedes aegypti. Desde Quito, Ecuador, se comunicó Marco Oviedo para difundir su sello discográfico Música Híbrida. Sello independiente fundado en 2003, especializado en metal y sus diferentes vertientes. Musicahíbrida.com es su página, sino en su Bandcamp hay una muestra de sus últimas producciones editadas. Vamos a repasar algunos títulos editados por Música Híbrida. This Brigade es una banda ecuatoriana formada por Andrés Utreras en bajo y voz, Andrés Capat Rix en guitarra, James Destruction en batería. Como están escuchando, su sonido va por el cruz de muy buena calidad. Este tema está en su producción de este año, de abril 2020, que salió a través de Música Híbrida con el título de Catástrofe Mundial. Y ahora suena de este trabajo Prisión. Ahora, Epidemia, death metal y en actividad desde 2003, desde la ciudad de Quito. Varios demos editados y dos álbumes. Mutilador de Cuerpos, del 2006, y Leprocomio, del 2016. En 2019 sacaron un EP, en edición limitada en cassette. Daniel Villarreal, batería. Adrián Salazar, voces. Daniel Murillo, bajo. Juan Carlos Kawaski, guitarra. Y Roberto Armores, guitarra. Del álbum Leprocomio, editado por Música Híbrida, escuchamos Miseria Introspectiva. Sports. Venot es la tercera banda que presentamos hoy a través del sello Música Híbrida. Metal muerto desde 2007, luego de militar en alguna de las bandas más representativas de death metal de la región, deciden crear una nueva propuesta con influencias comunes y buscando un sonido propio, denominándolo metal muerto. Podríamos también denominarlo death ennegrecido con algo de green. Entre sus logros tienen la apertura para Morbid Angel y Mgla de Polonia. La banda queda conformada con Juancho Arévalo en batería, David Arciénagas bajo y coros y Byron Lazo en batería. Después de dos demos, este 2020 editan Blasphemy Vengeance por Música Híbrida. Y de este trabajo vamos a escuchar Hate Will Conquer. The light on your tail. eradicate your festering creeds from the face of the earth. Now you will be bandas que se comunicaron, que enviaron sus links, compartieron sus trabajos editados. Quizás no respondemos inmediatamente, pero ya llegará el turno a tu banda. En esta oportunidad se comunicó Carlos Luis Solorzano, quien en 1992 fundara la banda Laverno desde Maracay, Aragua, en Venezuela. Laverno es una banda de death metal en la vena vieja escuela. Y entre 1992 y 1998 la banda tuvo mucha actividad en conciertos y presentaciones en festivales, donde compartieron escenario con muchísimas bandas como Dead Mortor, Maleficio, Noxious, The Miss, Postmortem, Crucifixion, Metalepsy, Epidemia, Trauma, Abaddon, Centurión, Epitafio y los archiconocidos Kruger, entre otras muchas más. En ese periodo solo dejaron el testimonio de un demo de 4 temas con el nombre Sin Descanso. Este material es del año 96. Luego de un impasse, la banda retoma las actividades en el 2015 y rápidamente continúa la actividad de los conciertos. En 2018 sacan el EP Regreso a la Absolución de 3 temas y que actualmente siguen difundiendo y presentando. Este EP lo pueden encontrar en su canal de YouTube, Laverno. La banda está integrada por Marcos Alfano en guitarra, Delvis Rojas en batería, Jacob Chauverneur en voz, Jorge Rodríguez en bajo y Carlos Luis Solorzano en guitarra. Sonando Desafío a la Muerte. En el intervalo del diablo suena ahora Laverno con Extraño Dolor. Nocturno de Posgene, banda que proviene de Santiago de Chile, que transitan el death metal pero en su vertiente más extrema, el brutal death metal. Pero desde sus inicios allá en el 2012, el objetivo también era no encasillarse en el death metal para poder abarcar otros subgéneros. Para el 2019, con la formación ya establecida definitivamente y abocados todos puramente al proyecto Posgene, entran a grabar un EP de 6 temas que sale a la luz en abril 2020, autotitulado Posgene. Este trabajo es incluido en un split 4 vías realizado en Argentina, incluyendo bandas brutales de todo el continente: Neoplasia de Argentina, Worship the Pestilence de Bolivia, Posgene de Chile y Sick Morgue de México, todos reunidos bajo la etiqueta de Umbrium Records. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable. Por favor, ayuden, por ayuden. El juez está afuera. Mi marido, mi esposa, todo. Si también voy a salir, te lo tienen que hacer, por favor, salgan. El EP que sacaron este año lo encuentran en su Bandcamp y demás plataformas digitales, hasta que puedan fabricar los discos físicos. Sí sacaron una edición limitada, así en cassettes, solo para fans coleccionistas. Jorge Merino en voz, Esteban Luengo bajo y coros, Patricio Díaz guitarras, Cristian Villalobos batería. Posgene sonando en el intervalo del diablo con el tema Airi S9102. Do it! Nardor es una banda suiza de metal de vanguardia iniciada y dirigida por Manuel Gagnox, un músico suizo estadounidense que había creado previamente un proyecto de pop de cámara llamado Being Smart. Formada en el 2013, la banda mezcla sonidos de espirituales afroamericanos con black metal. ¡Qué tool! Inicialmente un proyecto en solitario, la banda firmó con MWKI Records en el 2016 y se expandió una formación completa, con Gagnox en la voz y en la guitarra, los coristas Dennis Wagner y Mark Obrist, el guitarrista Tiziano Volante, la bajista Mia Raffaelli Dew y el baterista Marco Bonalmen. El proyecto comenzó en la ciudad de Nueva York, pero ahora tiene su sede en Basilea, Suiza. Cilla Nardor ha lanzado dos álbumes, Devil's Fine en el 2016 y Stranger Fruit en el 2018, así como un álbum de demostración, Cilla Nardor, en el 2014. Vamos a hablar un poco de su creador, Gagnox. Nació en Basilea, Suiza, en el año 89. Madre afroamericana y padre suizo. Ambos padres eran músicos y aprendió a temprana edad piano. Con frecuencia escuchaba grindcore y artista de death metal técnico y melódico. Cuando era adolescente estaba en una banda de black metal llamada Aleluya y después de mudarse a la ciudad de Nueva York, inició Beansmack. Gagnox publicó su música en algún sitio solo para recibir comentarios porque son brutalmente honestos y mucho no le importaban, como para probar toda su impronta de rebeldía. Les pedí a los usuarios que combinaran dos géneros musicales y crearan una canción en media hora, como un experimento para expandir su creatividad. Resulta que uno de estos usuarios sugirió que se fusionaran el metal negro y el gospel, mientras que otro sugirió Niger Música. Y en respuesta a todo esto es que este buen muchacho Gagnox fundó Cilla Nardor, que representa elementos del black metal y spirituals negros de esos viejos. En alguna publicación él ha sugerido que toda esta movida surgió ni más ni menos que de una pregunta que él siempre se hizo. ¿Qué hubiera pasado si los esclavos estadounidenses hubieran abrazado a Satanás en lugar de Jesús? Actualmente Cilla Nardor está compuesto por Manuel Gagnox, Dennis Wagner, Mark Obrist, Tiziano Volante, Mia Raffaella Dew y Marco Bonalmen. Vamos a hablar de Stranger Fruit, que fue publicado el 18 de junio del 2018 y particularmente es el álbum al que yo le encuentro muchísimas cosas muy ricas de ambos géneros. Escrito y grabado por el mismísimo Gagnox, la batería fue grabada por Marco Bonalmen, producida por Sebo Adam y Manuel Gagnox y fue mezclado por Kurt Ballou y masterizado por Alan Dush. De esa placa vamos a escuchar uno de los temas que elegí, en realidad los pueden escuchar todos porque les aseguro no tienen desperdicio en cuanto a mezclas, si se entiende o se quiere, fusiones que quedan muy bien de dos estilos completamente opuestos. Vamos a escuchar el cuarto tema, en este caso, Don't You Dare. Morning might never come round, these parts are never gonna come up. Morning might never come round, these parts are never gonna come up. Morning might never come round, these parts are never gonna come up. Morning might never come round, these parts are never gonna come up. We'll be right back. us are the accusers or the people of the other side. I would say that they would make ideal human sacrifices. Escuchar una banda estadounidense, Living Darkness, banda de heavy metal fundada por Jeff Aldana, que golpeó la escena de Los Ángeles a principios del 2019. Su frase oficial es: "Somos Living Darkness y tú también". Una propuesta oscura, con poder, pasión y energía más que implacable. La banda posee voces muy dinámicas, guitarras estridentes y poderosas, toque femenino en el bajo, lo que le da determinada sutileza a mi gusto y parecer, y una batería muy enérgica. Un ataque de guitarra dual que puede ir desde dulces canciones de cuna hasta llamas de fuego oscuras, líneas de bajo que sacuden los huesos, pero también que acarician el alma. El toque femenino, no hay caso. Y los tambores que empujan hacia adelante, hacia atrás, y al máximo pulverizan a quien los escuche. La imagen de la banda y el próximo disco, ya que son una banda reciente, es su propio personaje llamado El Bishop. Los miembros de la banda, los reiteramos, son Jeff Aldana en voz, Michael Zamora como la primera guitarra, Anakin Reinhardt en segunda guitarra, Daniel Gómez como bajista y Peter Lamox como baterista. Living Darkness es una banda que está oficialmente bajo el sello de Killsound Production, y aprovecho para enviarle un gran saludo a Maggie Neal, que es quien nos acerca a estas bandas y quien gentilmente nos ofrece este tipo de música para escuchar. Los tracks que tiene el full álbum de Bishop son 10, y en este caso vamos a escuchar el número 3, Evil Embrace. I'm here to end you. me. And supposing that you ever did, you would miss me and crave my destructive tendencies. You hate what you become, and you become what you always hated. Con sede en Vancouver, Road Rash es uno de los abanderados más valiosos del speed metal tradicional que ha surgido en los últimos años. Una de las bandas más emocionantes y enérgicas que han salido de esa corriente recientemente. Cuando se trata de encarnar el espíritu del speed metal, Road Rash es insuperable y claramente evidente en sus grabaciones de estudio y en sus presentaciones en vivo que esta banda es así. Sus influencias claras y lógicas a seguir, canadienses como Exciter y Razor, con algunos vestigios que se dejan ver de haber escuchado Warhead o Acid, muy en esa línea. A veces erróneamente se los confunde con punk, de lo que desde luego es un error. Se han ganado a través de giras y conciertos tener una muy buena conexión con otras bandas que del mismo estilo, tanto de Vancouver como de otra parte de los Estados Unidos, país vecino, por ejemplo como los Raven o los Night Demons, con quienes además tienen una estrecha amistad. Road Rash está compuesto por David Hammer en bajo y voz, Joey Rose en guitarra y voces, Bare Bones en guitarra rítmica y voces, y Tage the Wheel en batería. En su haber, tienen un álbum del 2015, You Know the Point, que consta de 8 tracks, el segundo álbum Thunder Paradise, que consta de 9 tracks en el 2017. Después de esto han sacado 2 singles y últimamente han sacado un EP con 2 temas, de los que vamos a escuchar uno de sus cortes. Este EP con el nombre homónimo de la banda tiene 2 canciones. Fue editado el 21 de febrero del 2020 bajo el sello Metal Assault Record y solo fue limitado a 200 copias en todo el mundo. De ese álbum vamos a escuchar 666, con ustedes Road Rash. We'll be right back. Después del éxito cosechado con su anterior trabajo Agony de 2011, los italianos Flesh God Apocalypse vuelven a la palestra con otro apocalíptico disco de Technical Symphonic Death Metal, dispuestos a reventar al valiente que se ponga por delante. Los patrones a seguir para este Labyrinth son muy similares a los del mencionado Agony, y no es de extrañar, pues dicho disco les dio excelentes resultados. Gracias a él consiguieron salir de la saturada escena, digamos, underground del metal técnico, y pasaron a girar por Europa con una banda del calibre de Septic Flesh, y por Estados Unidos con Wintersall. Y eso no es menor. Flesh God Apocalypse tienen un objetivo fijado, han tomado una determinación y no van a caminar hacia atrás como los cangrejos. Su apuesta por los elementos sinfónicos sigue siendo clara y concisa. En 2011, Flesh God Apocalypse dan un golpe encima de la mesa con su magistral Agony, una mezcla de death metal técnico, bruto y sinfónico que gustó a amantes del death más clásico, del brutal técnico, y acercó el género a amantes de estilos mucho más alejados como el deathcore o el metalcore. Uno de los mejores discos que se ha escuchado nunca, tanto a nivel compositivo como de orquestación, así como una certera producción. En 2013, uno de los discos que con más ansias esperaba en la comunidad metalera era Labyrinth, y el tema de adelanto, Elegy, deparaba pocas cosas buenas cuando lo estrenaron, un tema que en un principio no enganchó. El disco en general no ha gustado demasiado a los fieles seguidores de los italianos, que vieron como un disco que hubiera podido servir de catapulta hacia el salón de la fama del metal mundial a la banda, y podían quedarse en un intento por conseguirlo, y así se ha diluido. Han incluido la voz de la soprano Verónica Bordacini, que aunque ya participó en el disco precedente poniendo voz en algún tema puntual, ahora ha intensificado su presencia en el grupo, pese a que conforman un sonido cerrado y uniforme. Lo sinfónico ha terminado por comerse al resto de los instrumentos, que apenas se hacen notar a lo largo del disco. El álbum es un álbum conceptual basado en el laberinto de Gnosos y los personajes relacionados con el mito asociado. El guitarrista y vocalista Tommaso Riccardi dijo: "Nos enfocamos en el aspecto filológico para representar todos los elementos del mundo clásico, y a través de una investigación maníaca y minuciosa logramos crear una metáfora con nuestro tiempo, ya que el laberinto se puede asociar con la búsqueda interminable de lo que realmente somos". Minotaur, Wrath of Poseidon. Minotauro, ira de Poseidón. Llegamos al final de una nueva emisión de Diabolus y Música. Estamos cerrando el programa número 56. La descarga sónica fue intensa, así sí, que así es. Vamos bajando, aflojando un poco ya en los minutos que nos queda de este programa del día de hoy. No, aflojando nada, paramos con el programa, pero ahora arranca toda la programación del siguiente. Seguro, pero es una manera de decir porque la adrenalina te sube y te pone ahí. Sí, así es. Quiero hacer una mención especial que tiene que ver también con nuestra tapa, con el flyer de nuestra promoción, que tiene que ver con la intención que teníamos o que vos tuviste en un principio, porque si se quiere, el artista que programa las tapas sos vos. Así que nada, por supuesto, sos la voz ambiente de todo esto. Sí, pero no existen las casualidades. No, yo sé que estoy conectado con el universo, entonces... Exactamente, no me vengas a buscar. Yo solo soy un instrumento. La paz se vende, muchachos, y así lo muestra nuestra tapa, nuestro flyer que está sacado de ese álbum Fistel de Megadeth. Quiero mandarles un gran abrazo y unas felicitaciones gigantes a la gente de Melodet, que de la mano de Fernando Tejado, que es quien se ocupó de hacer el video y toda la historia, grabaron un video de cumpleaños para Mustaine, para el Colorado, que Chavo lo vio y se emocionó y nada, que tu ídolo de toda la vida, al que vos le rendís homenaje haciendo sus canciones. Aparte, como ves, el artista que primero, el primero que te emocionó, primero te emocionó el artista. Exacto. Y vos lograste emocionar en una devolución a la persona. Exacto, a su carrera artística, al ser humano. Más allá de cómo esté y todo eso, es una cosa muy muy fuerte, muy fuerte. Totalmente. Yo creo que nosotros a veces cometemos el error de creernos bastante soberbios y pensar que porque hay mucha sangre nueva tenemos que olvidarnos de los viejos de atrás. Pero ese es un gran error que hoy yo veo que está cometiendo la escena. Lamentablemente, tiene una gran falta de respeto y toda civilización que se olvida de sus raíces está condenada a fracasar y a fallecer. Así es, se muere. Exactamente. Por eso quiero hacer hincapié en estos pibes que de verdad, ¿entendés? Porque no jodamos. Nosotros no empezamos a escuchar, el heavy metal no nació acá en la Argentina. No jodas, claro. Ninguno de todos nosotros. Estamos, ni las guitarras se inventaron acá en Argentina. Así que, si se quiere, seamos un poquito más honestos, muchachos. Está todo muy bien con el nacionalismo, pero ¿saben qué? Reconozcamos las raíces de donde venimos. Megadeth es una banda de puta madre y es una banda de las viejas. Y estos pibes lograron emocionar a un tipo como Dave Mustaine. No tiene precio. Así de sencillo. Así que todos mis respetos, todo mi cariño para ellos en mi pequeño lugar, la verdad, los re felicito. Sí, acertaron, vieron en la tecla. Los re felicito. Bueno, vamos a cerrar entonces este capítulo número 56. Como por lo menos nosotros nos dimos cuenta, pasó muy rápido del 55 al 56, pasó rápido al 57 y así sucesivamente hasta el fin de los tiempos. Sí, yo ya estaba en el siguiente programa y dije, ¡uy! Tengo que hacer un montón de cosas. ¡Uy! Y así arrancamos. Bueno, Ale, hasta acá llegamos, esto se acabó. Nos vamos musicalmente escuchando un tema del que hacíamos mención justamente. Vamos a escucharlo completo y me despido entonces hasta dentro de 7 días. Nos vemos en 7 días. think I'm broke? America. Tell me something. It's still we, the people.